Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Geréndaz. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Tierra de leyenda, de bravos guerreros, primavera india, hija de español. Yo llevo en el alma tu Ávila, tu cielo. Si de ti estoy lejos, llora el corazón. Esa es mi Caracas, la de mis ensueños. Esa es mi Caracas, la monumental. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes todos, a este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. Y también en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacare Estéreo 96.1 FM allá en el Estado Carabobo los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. Puedes contactarnos a través de todas nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica, Facebook, Twitter e Instagram. Y, como siempre, escuchar todos los programas emitidos a lo largo ya de más de 8 años, llevándoles lo mejor de la literatura nacional a través de nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Y también puedes escuchar el audio en vivo en www.rcr.tv o www.telenavegante.net. ¿Y qué te pareció esa música salerosa para abrir el domingo de hoy? Pues su selección musical de hoy, de lujo, lo que dicen, al fondo una voz inolvidable. La voz del señor Alfredo Sadel, quien interpreta el tema Bella Caracas. Un paso doble compuesto por J. Quirós. ¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy, Noguera? Pues se lo vamos a dedicar precisamente, tanto la lectura como la selección musical, a la ciudad de Caracas. Oye, por cierto, ¿y recordarás algo de la etimología de Caracas? Caracas, claro que sí, es una voz indígena. Una voz indígena. Es la voz indígena con lo Caracas. Que... Caracas, con la que designaban a la planta. O una planta o una flor que tenía características medicinales. Sí, sí, se llama... Pasote, creo que se llama. Correcto. Y le decían los indígenas Caracas. Los Caracas también. Porque eran de esta zona donde escribe. Sí, oye, pues planta. Está al tanto de todo. Como buena venezolana, porque usted es valenciana. Sí. Pero... Ah, bueno, lo que pasa es que después de estar mucho tiempo investigando y haciendo los talleres de Caracas Horizontal para niños, por allí comienza el cuento. Bueno, vamos a hacernos horizontal con las efemérides de hoy. Ciudad hermosa, tú eres bella, Caracas, la cuna de libertad. Efemérides de la semana. Esta semana el almanaque nos cuenta qué pasó en la literatura entre el primero y el 7 de febrero en otros tiempos. El primero de febrero fue publicada por primera vez en 1771, lo que fue la primera edición de la Enciclopedia Británica. Cuando yo estaba pequeña, Antonio, mi hermano, y sus compañeros me decían Enciclopedia Británica. ¿A ti? Sí, era el apodo que me tenían, entre otros muchos. Entre, por ejemplo, sí, el libro gordo de Petete. También. Y el otro, Rata Platanera. Entonces, porque cada vez que tenían que hacer una tarea, pregúntele a Lynn, que ya Lynn, sabe. Bueno, que te manda a ser inteligente. No, que me gustaba leer desde chiquita y sé que el que lee sabe. ¿Quién falleció el primero de febrero? Mary Shelley, la escritora británica, autora de Frankenstein. Ajá, el Prometeo moderno. El Prometeo moderno, así es. El 2 de febrero nació en 1882 James Joyce, escritor irlandés, y en esta misma fecha, pero en el año 1922, se publicó su novela Ulises. 3 de febrero en el año 1909 nace la escritora francesa Simone Weil. También en esta fecha, 3 de febrero, nació en 1947 el poeta y novelista estadounidense Paul Auster. En 1948, el escritor sueco Henning Mankell. Avanzamos en el calendario y el 4 de febrero nació en 1688 el dramaturgo y novelista francés Pierre de Marivaux. Y en el año 1900, el escritor francés Jacques Prévert. Así es, y también falleció un 4 de febrero. En 1968, el poeta argentino José Pedroni. 5 de febrero falleció en el año 1972 la escritora y poeta estadounidense Marianne Moore. Y en 1999 falleció la escritora española Carmen Kurtz. Pasamos la página para llegar al 6 de febrero, fecha en la que falleció en el año 1916 el poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío. Y también falleció en 1984 el poeta español de la generación del 27, Jorge Guillén. 7 de febrero, tal fecha hoy, como domingo, hoy. Nace en el año 1655, nació Jean-François Renard, dramaturgo francés. Nació también en 1812 el escritor británico Charles Dickens. En el año 1885, el novelista estadounidense Premio Nobel de Literatura del año 1930, Sinclair Lewis. Y con esto damos el cierre a las efemérides de esta semana. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada nada más y nada menos que a nuestra ciudad, a nuestra capital, a Caracas. ¿Y eso por qué? Porque hoy tendremos un programa donde la ciudad es la fuente del fervor literario de nuestra lectura. El 25 de julio de 1567, en el mismo sitio en que Francisco Fajardo fundara el hato de San Francisco, fundó Diego de Losada la ciudad de Santiago de León de Caracas. Diego de Henares hizo de agrimensor al trazar las calles, la plaza, la iglesia y los solares que habían de repartirse los pobladores de la nueva ciudad, Santiago de León de Caracas. El trazo de ese primer mapa es hoy en día apenas una referencia de los desaparecidos edificios que originalmente dieron vida y forma a la ciudad. Desde 1578, cuando se le otorga la capitalidad de la provincia de Venezuela, sigue siendo la capital del país, brevemente relegada por la creación de la Gran Colombia en 1821 y recuperada en 1830, tras la derogación de la Constitución de Cúcuta. Mucho ha cambiado Caracas, sin embargo, el verde del Ávila sigue extendiéndose en las arboledas de las avenidas y urbanizaciones, en los parques y entrando a las ventanas y balcones de las casas, en una ciudad que se ha expandido desde la llegada del petróleo y más aún a partir del desarrollo económico e inversiones a partir de la década del 50 del siglo pasado, convirtiéndola en una ciudad de constantes transformaciones. Parafraseando a Cabrujas, una ciudad en perenne construcción, transitoria, de lo cual no escapan las transformaciones espirituales y sociales para bien o para mal. Y ahora vamos a disfrutar de un texto de Elisa Lerne, fragmentos de Adolescencia en San Bernardino, en la voz de Linsabel Noguera. Del San Bernardino de mi infancia recuerdo un paisaje exuberante, hojas verdes inmensas y copiosos árboles de mango. ¿Paisajes del aduanero Rousseau? En ese tiempo en que Lili, gran amiga de mi niñez, me dijo: mis padres acaban de comprar un terreno en San Bernardino. Hacia 1949, el terreno adquirido se convirtió en una hermosa mansión en la avenida Los Próceres. Hoy, esa mansión a donde se mudó la familia de Lili es un edificio de apartamentos.

Gracias, muchachos, es un placer. No se vas a escapar, María Fernanda, porque además nos está convocando un trabajo de lujo, ¿no? Un libro que lleva por título Fervor de Caracas, una antología literaria de la ciudad. Antología que estuvo a cargo de Ana Teresa Torres. Y yo, cuando leí el libro, y también Linsabel, nos hacíamos una pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo hizo Ana Teresa para lograr convocar tan excelentes escritores y trabajos en un solo libro, ¿no? Fue un trabajo muy duro, Ana Teresa, bienvenida. Gracias, gracias a los dos. Encantada de estar con ustedes en este programa y hoy dedicado a la ciudad. A ¿no? la ciudad, así es. Sí, bueno, el trabajo de, de antología es un trabajo de paciencia y de lectura, en cualquier caso, en cualquier tema, ¿no? Bueno, hay que leer bastante porque necesariamente tienes que llegar a una selección. Correcto. Y en este caso particular de textos sobre Caracas, porque es variado, hay poetas, hay novelistas, hay cuentistas, hay cronistas. El que ustedes leyeron hace poco, el de Elisa Lerner, es justamente una crónica. Pero el pasaporte para entrar en el libro era que el tema fuera la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, sorprendentemente una cantidad de textos precisamente sobre la ciudad que yo me quedé con la boca abierta y decía, bueno, yo tengo que ponerle un límite porque ya esto no va, va para enciclopedias si sigo así. Exacto. Entonces, y aún así creo, no recuerdo el número exacto, pero creo que estamos cerca de los 100 autores más o menos por ahí. Correcto. Hay muchísimos textos sobre la ciudad. Y entonces, bueno, es un trabajo de lectura, es un trabajo de paciencia, es un trabajo de cotejo, de selección, que además tenía el propósito de dar variedad. Hay variedades, como dije antes, en los géneros, hay variedad en las épocas, porque hay el texto más antiguo es el del el historiador Oviedo Ibáñez, que es un texto, ya te voy a decir, de 1715. Imagínate. Y hay poetas jóvenes, como puede ser el caso de Willy McKay. De Willy McKay, que está por allí, correcto. Escritores muy jóvenes como Ricardo Ramírez Requena, el librero de las librerías Alejandría. Si hay una variedad en las épocas. Y también eso hace que haya una variedad en la aproximación. Exacto. A la ciudad, que es muy interesante y además es divina, porque cuando tú lo vas leyendo, entonces, y de pronto encuentras correspondencias entre una crónica o un texto de 1700 y algo que escribió Ricardo en el año 2014, 2013, y tú dices, pero mira cómo está esta ciudad todavía aquí, entre Héctor Torres y Elisa Lerner, incluso entre tu presentación del prólogo de la antología y el mismo texto de Elisa Lerner que seleccionamos para la lectura con Quintanauco en San Bernardino. Entonces, cómo los diferentes autores, desde su óptica personal, desde su trabajo literario y su propia voz, coinciden en distintas épocas a hablar de algo común que tiene la ciudad, que es esa nostalgia por lo que no llegué a vivir que me contaron y esta perenne sensación de cambio y transitoriedad. Eso es muy bonito encontrarlo. Claro, es que fíjate, ese es uno de los propósitos. Hay una memoria literaria de la ciudad. Hay una memoria literaria que trasciende la, la memoria de que cada cual de nosotros podemos tener. Por ejemplo, ese texto que yo te citaba de Oviedo y Baños es sobre el Valle de Caracas, que es precioso, ¿no? Y de alguna manera, tú lo lees ahora, dos siglos después, casi tres siglos, y tú sientes que eso, que la hay cercanía. Una correspondencia, sí, que hay una correcto. Que hay una cercanía. Yo encontré eso mismo muchas veces, por ejemplo, me acuerdo leyendo un texto de Victoria de Estéfano y de pronto digo, oye, esto me está recordando el texto de Manuel Díaz Rodríguez, que exacto. Hay una, que hay una, bueno, muchas décadas en el medio. Bueno, esa era la idea, el sostener la memoria literaria de la ciudad, la identidad correcto literaria de la ciudad, y eso necesitaba variedad. Yo tengo por allá anotado, yo tengo la mala costumbre, Ana Teresa, de subrayar los libros. Sí, y de subrayar, de tomar notas y todo eso. Y es muy, incluso divertido, hallar esas correspondencias entre autores tan lejanos, ¿no? No yo lo tengo marcado en alguna parte, pero por ejemplo, una correspondencia entre la visión que tuvo Cabrujas, ¿no? De esa Caracas tan transitoria, con otro autor mucho más alejado en el tiempo. Ahorita lo voy a ir buscando, ¿no? Y es muy divertido ver cómo nos vamos correspondiendo y nos vamos hilando como ciudadanos, en donde nos reconocemos en ciudades vistas por ojos, por ejemplo, por Teresa de la Parra, por ejemplo, y la ciudad que puede describir en su poema Igor Barreto. Y eso es bien, bien agradable, porque no es solamente poesía, sino que tenemos aquí en Fervor de Caracas, tenemos crónicas, uh-huh, ¿no? Y también tenemos pequeños relatos, pues. Historias. Hay relatos, hay fragmentos de novela. Fragmentos de novela. Hay cuentos, hay cartas. Las cartas, hay epistolario. Una carta que es preciosa es la carta de Simón Bolívar al tío Esteban sobre la destrucción de la ciudad durante la guerra. Correcto. Hay cartas de Andrés Bello, porque yo pensé, Andrés Bello, que voy a ponerme a citar los poemas, los libros de gramática. Eso, en cambio, dije, bueno, vámonos a lo personal. En el epistolario es muy bonito porque son las cartas de nostalgia de una ciudad en la que en realidad él vivió muy poco, ¿no? Porque emigró muy joven y no, nunca más regresó a su familia, a su hermana, a su sobrino. Entonces hay diarios también, uh-huh, el diario de Rufino Blanco Fombona. Entonces, y escritores además que tienen pues percepciones distintas de la ciudad y que provienen de orígenes sociales diferentes, y eso va haciendo el mosaico, ¿no? Y de diversas disciplinas académicas. Exacto. Que también es lo interesante. Por ejemplo, el texto de Jacobo Borges, que es un artista, ajá, plástico. Bellísimo. Es una belleza poética. Sí. Tiene un lirismo en la descripción de su percepción de lo que lo rodea. Ese, del Ávila, un texto sobre el Ávila, que precioso. Es una maravilla. Precioso. Entonces eso me recuerda a algo que tú escribiste en la presentación del libro, y que lo voy a citar, que dice adelante, así. La preferencia por los momentos de las ciudades no reside en ellas, sino en quien las vive. Y en este libro eso está muy bien plasmado y muy bien dibujado gracias a tu trabajo de antóloga. Ana Teresa utilizó ahorita una palabra que sin duda alguna coinciden con la mayor parte de los autores, pienso yo, que es la nostalgia, ¿no? Y justamente en la introducción que haces del libro está un rememorar tu infancia en esa Caracas, Que obviamente viviste. Y a mí me gustaría que nos complacieras, Ana Teresa, con la lectura, ya te voy a decir exactamente, de el último párrafo de la introducción que haces al libro, si mal no recuerdo. Yo la tengo aquí marcada, pero ya te voy a dar la certeza. Sí, el último párrafo, ¿no? Que dice, en esta casi obsesión por la ciudad, para el disfrute de nosotros y de nuestra audiencia. Bueno, yo no soy demasiado buena lectora, pero en fin, esperemos que lo vamos a disfrutar. No, adelante, te escuchamos. trataremos de disfrutarlo. Muy bien. Dice así, en esta casi obsesión por la ciudad y en la tristeza de verla sufrir tantos arrebatos y disparates, quise buscar en la escritura su imagen, su respiración, su vida. Y en esa búsqueda me sorprendió una tradición literaria larga y densa en los más diversos géneros. Su lectura me parece contiene una breve historia del lenguaje literario venezolano en el que saltan insospechados ecos y coincidencias. Como toda antología, está sometida a los caprichos del antólogo, que generalmente suelen ser recubiertos con grandes argumentos. Me eximo de ellos. Leí los textos con dos condiciones: calidad literaria y fervor por la ciudad. Y si alguna dificultad apareció en mi camino, fue la amplitud de la muestra. Es un texto que escribí el 2013. Y justamente ya habías hecho reflexión sobre ello, pues precisamente la amplitud de la muestra requiere de un trabajo encomiable, porque cuántos textos, seguramente muchísimos, quedaron por fuera, ¿no? Sí. No obstante, la variopinta muestra que hay aquí, desde artistas plásticos, educadores, profesionales de la palabra, dígase historiadores, uh-huh, dígase poetas, es digna de leer. Además que, como yo soy un lector desordenado, muy desordenado, que leo muchas cosas a la vez y salto de uno a otro, este libro me motiva a seguir siendo más desordenado. ¿Por qué? Porque entonces yo iba saltando, no lo leí en orden. Oye, vamos a ver qué escribió, qué sé yo, Rafael Castillo Zapata. Y ahí está. Y voy para atrás, me voy para la página 400. Vamos a ver quién está allí. E iba leyendo e iba comparando sin ningún tipo de orden. Y eso a mí me encantó. Es un libro que uno puede leer dentro de ese margen de libertad, ¿no? A medida que usted va leyendo, usted va, bueno, escogiendo. Oye, me gusta este autor. ¿Qué dice Jacobo Borges? ¿Qué dice Ana Teresa Torres? Y eso es una maravilla. ¿Hubo un orden particular en la edición? Bueno, fíjate, la antología es perfecta para ese tipo de lectura. Yo también soy una lectora muy desordenada. Es perfecto porque te permite, puedes leer o por el autor, uh-huh. te interesó que escribe fulano, por la época, correcto. Tienes los años, uh-huh. Por el tema. ¿Por el tema o por el tipo de escritura? Por el tipo de escritura, uh-huh. te permite la variedad total. No es un libro para... o no necesariamente para decir empiezo en la página 1 y termino en la 500. Exacto. Ahora, la temática, fíjate, la temática se fue armando sola. Yo no tenía esa temática prevista. En la medida en que los textos fueron apareciendo y yo fui seleccionando y archivando, este texto me gusta, esto va. Los textos fueron como uniéndose entre sí, como haciendo familia entre sí. Entre ellos. Y entonces ahí sí le di una... como un espacio que los uniera. Por ejemplo, aquí donde tengo abierto el tema estallidos, catástrofes y otras destrucciones. Son sobre las destrucciones que ha tenido la ciudad. Está la carta que mencioné de Bolívar, que habla justamente de la destrucción de Caracas. Pero está también un texto de Carmen Vincenti sobre la destrucción que se produjo en Vargas con la uh-huh. en 1999, sí, con el deslave. Con el deslave. Uh-huh. Y así se fueron uniendo y entonces, bueno, ya fue más bien armar un poco el ajedrez y ver qué iba con qué. Y los puse más o menos en un orden cronológico, no cronológico de autor, sino cronológico del texto. Finalmente, en la lectura que a mí me gustaba. Porque esto, las antologías siempre son caprichosas. Así es. Vamos a hacer un corte publicitario, Ana Teresa, María Fernanda, para luego seguir disfrutando de este estupendo trabajo, Fervor de Caracas, que está bajo el sello editorial Fundabac, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Solar. Y digo yo, Y estamos de regreso en Librería Sónica. Una pregunta, yo sé que ustedes están hablando de lo más delicioso y yo estoy disfrutándolas, pero hay que presentar, Noguerísima. Bueno, claro, porque No, esta canción no necesita presentación. Bueno, pero hay que presentar. Esta canción prácticamente se ha convertido en el segundo himno de los caraqueños. Así es. Que mucha más gente se lo sabe que el himno de Caracas que hizo Chelique Sarabia. Así que, pues, Canto al Ávila, que como todo el mundo lo conoce, Cerro Ávila, en la voz de Ilan Chester. Yo creo que no hay ningún caraqueño que no haya visto en algún momento el Ávila y se haya, le haya salido por ahí en el subconsciente cantar Cerro Ávila y seguir su camino. Bueno, y justamente el texto, disculpen ustedes, de Jacobo Borges, La montaña y su tiempo, que es del año 1979, es un texto bellísimo. Me encantaría poder leérselos completo, pero bueno, el tiempo no da para ello, así que... Ya vamos a hablar en donde usted puede conseguir su ejemplar de Fervor de Caracas y allí, entre muchos autores más, puede degustar de esa visión de nuestra ciudad desde el punto de vista poético, desde el punto de vista narrativo, entre otras maneras de, bueno, de abordar la ciudad. Pero yo quiero preguntarle a María Fernanda, porque es importante, María Fernanda, no te podías escapar, sabes que no, sí, es así. ¿Dónde? No, voy a dejar esa pregunta de último. ¿Qué tal fue el proceso de publicación de Fervor de Caracas? Porque no es fácil publicar un libro como este, de tamaña envergadura, ¿no? Claro. Hoy día una calidad editorial impecable, una selección y un diseño gráfico maravilloso. Exacto. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Fundabac, desde que lo conozco, que tiene 3 años, ya va a cumplir 3 años con 20 libros, yo siento que ha hecho todos sus libros, este uno de los más apoteósicos, sin con un heroísmo silencioso, porque la calidad de los libros cada vez es superior, el esfuerzo de conseguir a los mejores autores es como algo pocas veces visto en una editorial donde se junte tanta gente buena para hacer libros de todos los géneros. Y este de Ana Teresa es uno de los especiales en el que se llevaron creo que 2 o 3 años de trabajo. Por si fuera poco, la calidad y las aspiraciones que había con este libro, pues todo eso se topa con la gran dificultad de la industria gráfica que duplica y triplica el esfuerzo y el mérito. Entonces, bueno, fue muy difícil, pero se logró. Desde que yo llegué a Fundabac, me estaban diciendo que tengo ya 2 años y algo. No, pero ahí viene una cosa que el eso va a ser un... ¿Cómo se llama? Un disparo, una metralleta de maravillas que está haciendo literario. Ana Teresa Torres. ¿Y cuándo es que vamos a hablar con Ana Teresa Torres? A ella no la tocamos. Ella está libre, tiene 2 años trabajando en eso, cuando ella quiera. Ajá, pero me das pie hasta que llegó para el momento. Preguntarte, María Fernanda, o preguntarle también a Ana Teresa, quien quiera responder, ¿cómo ella, fue entonces que la antología cayó o fue designada a Ana Teresa? Bueno, porque la gente que sabe tiene pocas dudas sobre quién es Ana Teresa Torres. Sin duda alguna. Y a quién le tocaría hacer un libro de tal aspiración y belleza y cobertura. Tiene que ser alguien que se haya leído todo en este mundo y sobre todo en Venezuela. ¿Y cómo fue ese momento, una lectora, Ana Teresa? De autores venezolanos. Sí, ¿Cómo fue ese exacto, momento? Exacto, aparte de todo. Ellos le hicieron un concurso, eso fue una dictadura. Es Ana Teresa porque no hay o nadie Ana como no, yo tenía, fíjate, yo tenía la idea, ¿no? Yo tenía esta idea hace tiempo ya dentro de, dándome vueltas y... Un encuentro, yo diría que fue como un encuentro. Coincidencia, todo se dio. Exacto, un encuentro entre, por cierto, yo no conocía la editorial, pero no tenía contacto personal con esta editorial en concreto. Y fue un encuentro a través mío con Federico Prieto, que es, digamos, el gerente pues de la editorial. Dije, estoy en esto, y él me dijo, no busques más nada. Quédate aquí, y yo le dije, ok, porque realmente estaba abriendo puertas por lo mismo que ya mencionó María Fernanda, las dificultades que ha habido para publicar. Me dijo, no busques más nada, no toques más puertas, quédate tranquila en tu casa, y efectivamente, y el libro, fíjate, no tardó tanto para lo complejo, tardó como 2 años, eso suena mucho, pero no, para un escritor, un buen promedio. 2 años es un buen promedio, porque tiene un diseño, además que tienes que hacer una selección del primero empezando por la selección de la antología de los textos que vas a leer, los que vas a descartar, los que vas a seleccionar, organizarlos como los hicieron maravillosamente por los capítulos que están agrupados por esa familiaridad de textos. Pero eso tiene además una fotografía que uh-huh. abre cada capítulo, entonces había que hacer la búsqueda del archivo fotográfico, seleccionar entre tantas fotografías que hay. Hay muchas fotografías que son de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, de los archivos de son ellos. De, exacto, son de la Fundación del Archivo Fotografía Urbana. Ajá. Que estaban vinculados con la sociedad. Esa curaduría de fotografías la hizo Federico Prieto. Yo no intervine en esa parte, yo no sé de eso, y además me parece que él es un gran fotógrafo, por cierto. Él dice que es aficionado, pero es mentira. Y hay alguna de él, creo que es la del Humboldt, y bueno, la de portada, que bueno, la, que no nos es están modernidad. Los que nos oyen, pues no la están viendo en este momento, pero es una fotografía maravillosa de Caracas de los años 60. Una vista aérea. Del distribuidor La Araña, aquí cerquita de nuestros estudios en El Paraíso. Una fotografía de Fernando Irazábal. Fernando Irazábal, sí. Es colección Fundación Fotografía Urbana, que la mayoría son de ellos, de ese, uh-huh. de ese archivo, menos esta que te digo de Federico, que creo que es la del Humboldt. Uh-huh. Entonces, y una allí, de Tito Caula también, creo. Uh-huh. Allí tú ves el cuidado editorial, sí. el cariño y el fervor con el que se editó el libro. Sí, señor. Que trasciende a los textos, trasciende al título y lo puede tener el lector cuando tiene el objeto en su mano. Trasciende al hecho de todo el equipo, porque está aquí, es algo que se convierte luego en tangible. Y es un libro tapadura, empastado, muy bien encuadernado. Usted de verdad va a disfrutar muchísimo este libro como objeto y como lectura. Ahora, la pregunta obligatoria, adelantándonos al próximo corte, que es donde solemos hacer esa pregunta, María Fernanda, pero hay mucha gente que seguramente ya nos está escuchando y está ansiosa por saber en dónde puede adquirir su ejemplar de Fervor de Caracas, en qué librería o en cuáles librerías de Caracas y del país puede conseguirla. ¿Dónde está? Ah, yo pensé que era después del corte. No, eso bueno, ya, déjame eso acordarme ya. rápidamente, en todas las buenas librerías que hay en Caracas. Las puedes mencionar sin ningún problema. Todas las literarias, sí. Sí, claro. Lugar Común, uh-huh. Las Alejandrías, que se redujo a una, uh-huh. El Buscón, la que está librería en Cálatos probablemente. En uh-huh. todas las librerías, las grandes librerías que tienen lo mejor, lo más importante. No está, por ejemplo, en Nacho. A lo mejor, pero sí está en la cadena de librerías Tecniciencias uh-huh. y en todas las librerías buenas que solemos conocer, y no me acuerdo ahorita de todas, Ana Teresa. Yo creo que mencionaste la más importante. La más creo importante. Que mencionaste. Y va a estar el libro, ya que hablamos de esa parte, a fin de mes es la Feria del Libro del Caribe. Correcto. Que comenzó el año pasado, una feria muy simpática, muy agradable, un proyecto estupendo de Antonio López Ortega. Uh-huh. Y vamos a presentar el libro allí. Estupendo. Vamos a presentar el libro allí, así que estará también en Margarita, en las librerías más conocidas de la isla y, por supuesto, en la feria misma. Sí. Y en algunas del interior también está aquella famosa, el clip de Barquisimeto. Ajá, una librería muy famosa, sí. La Ballena. Y todo el que se interesa del interior llama, se le envían, ¿no? Ok. ¿Dónde le pueden contactar? Es una primera edición. Bueno, Fundabac no tiene página web. Fundabac es una fundación de alta calidad y poca vistosidad tecnológica y presencia en, por ejemplo, de página web. Pero calidad en sus libros. Pero calidad en sus libros es increíble. Tiene su Facebook, tiene su correo, ¿cómo se llama eso? El Twitter. El Twitter, sus redes sociales. No para tampoco el Twitter. Tiene su Facebook, su Twitter, Fundabac Ediciones. Y ellos tienen un teléfono que yo no me lo sé de memoria. Tienes el correo Fundabac, terminado en G, fundabac@gmail.com. Sí. ¿Y los teléfonos? 0412-285-5477 y 0412-226-9052. Así es. Muy bien. Bueno, con ese contacto telefónico para aquel que esté interesado en la compra, ya sabes cuáles son con los números. Correo y teléfono, y si no, que vayan a las librerías, allí y tienen ahí siempre un stand de muchos libros de Fundabac. Correcto. Vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí, Yambururú Martínez, en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Oye Margot de la ilusión, que son tus ojos, tu lucerito, que me ha robado el corazón. Oye Margot, y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar y siga bailar. Siga cantando, por ver cómo es. Usted canta muy bien, ¿no era? Sí, pero no tengo la pista. No importa. No, bueno, te presto los audífonos. No, déjalo de ese tamaño. Vamos. Cuenta, presenta la canción, por favor. Pues La Pelota de Carey, el baile que está de moda en la esquina de Mamey. Yo vivía a una cuadra de la esquina de Mamey. Sí. La esquina siguiente a la esquina de Mamey es la esquina de Monzón. Y después la esquina de Monzón antes está en la esquina de Mamey. ¿Viste? Pues sí, ahí está. Y ahí se bailaba La Pelota de Carey. Parroquia Santa Teresa. Ajá. Y esto es una canción que interpreta los antaños del estadio. La música llamada cañonera, una música que recuerda a esa Caracas de las retretas, donde las direcciones se daban todavía por los nombres de las esquinas y todo el mundo sabía dónde quedaban. Así es. Pero mulata, no seas ingrata, ¿cuál era? ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos recomendar una lectura que nos encantó, Imágenes de Santiago de León de Caracas, de Inés Quintero y Amelie Areco, publicado por Ediciones Écare. Mapas, viñetas, ilustraciones preciosas que recrean mapas antiguos inspirados en los mapas verdaderos, fotografías y anécdotas de la fundación, crecimiento y evolución de una ciudad como Caracas que nos hacen descubrirla y querer saber más de ella. ¿Cómo nace una ciudad? ¿Cómo crece? ¿Cómo cambia la dinámica social a través de su historia? Anécdotas frescas que conversan con el lector para contar la historia de Caracas desde su fundación hasta la modernidad, acompañada de exquisitas ilustraciones que recrean esos primeros mapas, los primeros habitantes, pinturas y fotografías que rescatan la amabilidad de una ciudad con la cual reencontrarse entre sus páginas. Un libro para niños y jóvenes que nos acerca a ese espacio de pertenencia a la ciudad que vivimos. Imágenes de Santiago de León de Caracas, escrito por Inés Quintero e ilustrado por Amelie Areco, publicado por Ediciones Écare. Es un libro para acercarse nuevamente a esta ciudad que se transforma ante nosotros y que también podemos transformar para bien con un poco más de conciencia y de cariño. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a nuestras invitadas de hoy, Ana Teresa Torres y a María Fernanda Fuentes. Vamos a acercarle un poquito, un permisito por favor, el micrófono a María Fernanda, para que nos respondan rápidamente lo primero que se les venga a la memoria. Miren, en el argot beisbolístico podemos decirles que estamos preparados en el bullpen y ellas están en el cajón de bateo. También, muy bien, que por cierto, al momento de la grabación del programa de hoy que usted disfruta en su casa, fue el primer juego de los Tigres de Aragua contra Puerto Rico, contra Santurce. ¿Qué habrá pasado? Pues no lo sé, ya lo sabremos por la... Exactamente. A ver, Ana Teresa, una persona importante. Una persona importante. Uh-huh. ¿Así? ¿Así? Ay, pero qué difícil. Qué difícil. Esto sí es una trampa. A ver, María Fernanda. Una trampa lo que nos... Te voy a decir. A ver. Vinculado con el libro. Jorge Luis Borges. Muy bien. María Fernanda. Adriana González León. Muy bien. Un aroma. La cara era tener un poema. Era completamente. A ver, María Fernanda, un aroma. Toronjil, pues, que me tomé muy uno bien. Ayer. Okay. Muy bien, y a ver, Ana Teresa, un aroma. Un aroma, la grama. Muy bien. La grama cortada. Ese le gusta a todo el mundo. Muy bien. Una palabra desagradable. Ay, no la puedo decir, es horrorosa. Le ponemos el pitico pi. Corrupción. ¿Ves? Muy bien. Un libro. Fervor de Buenos Aires, que es el libro en el cual se inspiró. Eso te iba Fervor a decir. Fervor de Caracas. Muy bien, de... a ver. ¿Quieres que te diga uno yo, conchale? Yo no he leído como Ana Teresa, pero es que hay muchos que le gustan bueno, a uno. Pero diga uno, pues. Uno que te toca el corazón. Uno reciente. Reciente, de toda la vida. Bueno, ¿qué sé yo? Uno reciente. Me gusta mucho... El pasajero de Truman. Muy bien, lo quiero releer, por cierto. Me dio demasiada nota. La sí. Quiero releer, es tremendo libro, ¿verdad que sí? Yo sé que la otra isla es mejor y todo, pero a mí me fascinó. A mí el pasajero de Truman me parece nos que está muy bien contigo. Ese señor, yo lo amo y él es mi novio, pero no lo sabe. Él no lo sabe. Bueno, todos pasamos por eso. Bueno, vamos con la quinta pregunta: una comida. Esa es más fácil: chocolate. Rico, a ver. A mí me encanta que una crema de auyama. Sabroso, muy bien. Un sonido, Ana Teresa. Estamos en el tema Caracas, las ranitas de Caracas. Muy bien. Las ranitas encantadas. ¿Y para María Fernanda? Sonido, tiene que ser sonido. Uh-huh. ¿Sonido? Bueno, las hojas, las matas cuando se bambolean y crean ese arrullo, sí. Muy bien. Una palabra favorita. A ver. Ana Teresa. Estupendo. Muy bien. Magnífico, a mí me encanta magnífico. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad? Si vamos a ciudades, Nueva York. Muy bien. Claro, eso no tiene competencia. De lo poco que yo conozco en el mundo, me ha fascinado Madrid. Será porque mi papá nació ahí y yo lo he encontrado en todas partes. Uh-huh. Una película. La vida de los otros. Muy bien. Mira, sin pensarlo, bien, eso no, es fácil. Eso me mata a mí, esa película. ¿Y para Ana Teresa? Uy, una película. Una que acabo de ver, que se llama. No ha llegado a Caracas, pero va a llegar pronto. El hijo de Saúl. Uh-huh. Una canción. Dale tú que eres más musical. Una canción. Las caras de ustedes son un poema. Eso es muy difícil. Eso es muy una canción difícil. Que te guste mucho. No es la única, pero una que recuerdes. Exacto. En este momento. Sí. Una canción favorita. En inglés, ¿será? Sí, puede ser, vale. Qué abuso, ¿no? Es que hay muchísimas, uno se bloquea en estos casos. Respect de Aretha Franklin. Vaya, sí. Qué buena. Muy bien. Yo, de los Beatles. ¿Cómo se dice? Here comes the song. Muy bien. Bueno, un aplauso para ustedes, señora. Ay, gracias. Respondieron muy bien. Pero esto no se hacía antes. No. Esta es una nueva. Es una nueva sección. Pero ya para la próxima vendremos entrenadas. Vienen preparadas. Y ya Jason habrá cambiado otra cosa. Habremos cambiado las preguntas. Es muy divertido porque es una manera de relacionarse desde el juego y conocer también de cierta manera más íntimo el intercambio entre todos. Y aprovechando justamente los últimos dos minutos minutos que nos quedan del programa, no quiero dejar de preguntarte, María Fernanda. ¿Por qué a mí si Ana Teresa tiene mucho que hablar? No, pero es que la pregunta también va para Ana Teresa, pero además, comenzamos contigo. Yo tengo otra pregunta que claro, tengo aquí anotada. ¿Qué otras novedades se vienen de Fundavac? ¿Vienen próximos trabajos para este año? ¿Hay algo así en el horno? Fundavac ha trabajado fuertemente esos 3 años. Yo les iba a contar de algunos libros que son increíbles, ¿no? Para recordar. A ver. Y que se sepa que aquí se escribe poesía, ensayo, novela. De los últimos 2 años, lo que yo más conozco y que me he leído son una biografía de Ramos Sucre. Marisa Bagnini hizo una investigación histórica increíble que descubrió que Francisco Iznardi era otro y no tres, que un tubazo de 200 años que dio Fundavac. Urbaza y Edgar son 2 libros de poesía maravillosos de Joaquín Marta Sosa, que es el gran coordinador espiritual de esta fundación. Y esta era otra poeta vasca, Elizabeth Olarexipi. Se hizo el Plano Fundacional de Caracas, que es un libro fantástico. Sí, hubo poesía, otros libros anteriores, La Mala Racha, que es un gran guamazo que dio la fundación como venta, que es el libro de Fernando Martínez Mótola. Correcto. Encuentros con el Silencio, que es una poesía de lo más dulce que yo he leído en mi vida, de Miguel Génova. Hay un montón de autores que son gente que fue técnico, que ahora además Miguel Génova estuvo acá precisamente con su libro. Ajá, en su joven jubilación se han dedicado a hacer su sueño de escritores. Aquí, por ejemplo, se publicó de Venezolanos de la A a la Z de Rafael Arraiz Luca, que es una delicia inagotable como esta de María Teresa. Absoluta. Si uno quiere saber de su pasado y de quiénes somos. Ha habido 2 o 3 concursos de novela. Y tienen el concurso. Cuaderno de Manhattan lo ganó hace el año pasado Víctor Carreño. Y hubo concursos de literatura infantil que también publicaron 2 joyas como Trompájaro y Angora. ¿Qué era lo que me había preguntado? ¿Qué se viene? ¿Qué nuevo? ¿Qué venía? El pasado. Bueno, con este gran cierre que hubo con Ana Teresa del 2015, se salta en el 2016 a una gran antología de los cuentos de Garmendia. Ay, qué una belleza. Recopilación completa que va a ser como no, a mitad de año. No, va a ser año. Antología. Van a ser la es obra una, cuentística completa. Obra completa. Qué belleza. Sí, wow. Van a ser 3 tomos del mismo tamaño que esto. Eso es una cosa muy eso importante. Eso es obligatorio para todos los que amamos la literatura, nuestra literatura. Sí. Y en este último minuto, Ana Teresa, ¿Qué vengo proyecto? Yo. Sí, exacto. ¿Con qué viene? Y un libro ¿con de qué Marta estás trabajando? No vengo con nada este año, pero estoy dándole vueltas a una especie de memoria diario de estos últimos 17 años. Wow, qué belleza. Y han pasado algunas cosas. Algunas cositas han pasado. Y eso me da pie para preguntarte algo que ya hablando de epílogos, pues, llevando a un epílogo, partiendo del prólogo. Que en el prólogo dices que la escritura te sirvió para reconciliarte con la ciudad en aquel momento de los 80, 90, en que estabas reencontrándote con otra época. Y con esta antología, ¿cómo ha sido ese redescubrirte, reconciliaste de otra manera con la ciudad? Sí, como no, es una gran, porque no es solamente la idea de nostalgia, es sentir que la ciudad tiene una identidad y una identidad literaria, que era lo que precisamente se relacionaba con lo del tema de Buenos Aires, que es una ciudad muy literaria y con grandes escritores. Y yo pensé, bueno, pero Caracas también. También lo tiene. Y lo lograste. Vamos a mostrarlo. Hemos llegado lamentablemente al final. La continua destrucción. Sí, así que bueno. Solo me faltó decir, pido perdón, que Marta Sosa va a sacar su primera novela y sale el mes que viene. Bueno, ay, y que sea bienvenido en el programa. Bueno, María Fernanda, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Esperemos tenerte nuevamente a propósito de ese libro de Marta Sosa, ¿por qué no? Y cuando esté en las obras completas de Garmendia, pues bienvenida nuevamente, Ana Teresa. Siempre soy una coleada. Gracias aquí, a ustedes. Feliz. Y vendré preparada con los aromas. Muy bien. Maravilloso. Aquí siempre eres bienvenida porque la pasamos muy bien cuando vienes. Chévere. Bueno, Noguerísima, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Contra las tristezas solo existía el coraje. Adriano González León, en la dirección general de la estación. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Jan Bururú Martínez. Y a mi izquierda la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? A ver. Ah, vamos a ver si adivinan. Con